Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana. Estamos iniciando el año totalmente en vivo desde La Ensalada Radio, un programa para todos ustedes que hablamos siempre sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad. Y en esta ocasión estamos muy contentos de nuevamente estar con ustedes aquí al aire. Estamos en enero del 2020 y a nombre del equipo de Radio UV, quienes se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Me refiero a mi querida Sol, que está ahí en los controles, a Aldo, a Miriam, a Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci, Lore. Les doy una fresca bienvenida. Todos estos ingredientes que somos el equipo de Radio UV, somos quienes hacemos posible esta transmisión para todos ustedes. El tema del día de hoy son propósitos sustentables. Y pues bueno, es un buen momento para que todas aquellas intenciones de ser ciudadanos conscientes del planeta que habitamos, pues esas intenciones realmente se lleven a cabo. Y pues hemos decidido ponerle el adjetivo de sustentable a esto de los propósitos, porque la sustentabilidad integra la salud, integra la economía, la educación y a cada uno de nosotros, no solamente de manera individual, porque a veces nuestros propósitos los escribimos como para nosotros, ¿no? Y está muy bien, pero también la sustentabilidad integra al individuo dentro de una comunidad. Así es que este tema es propósitos sustentables. Y bueno, pues entre los propósitos más deseados cada inicio de año se encuentra el de bajar de peso, ¿no? Y de repente, pues a veces es a costa de muchas cosas, incluso de nuestra salud. Y bueno, yo creo que si alguno de nosotros quiere bajar de peso, pues se me hace un poco como coherente, sabiendo que vivimos en una, lamentablemente, en una sociedad obesigénica, y seguramente pues no queremos ser parte de las estadísticas nacionales de obesidad y sobrepeso, pero como les comento al inicio, no a costa de nuestra salud. Entonces, ¿cómo lograr una alimentación más saludable sin por ello poner en riesgo nuestra salud? Si su primera idea, fíjense, si su primera idea para hacer esto es la dieta keto, dejar de comer cualquier tipo de carbohidrato, hacer jugoterapia, hacer la dieta paleolítica, comer solo lechuga mientras se nos están antojando esos taquitos de suadero, deténgase un minuto, detente ahí un minuto y quédate a escuchar este programa que te va a encantar. Propósitos sustentables. Estamos al 817-5115 y al 817-5117 es el teléfono aquí en cabina. Estamos en Facebook, Radio UV, la Ensalada Radio, en Twitter @radio@Citla Aguilera, y me pueden encontrar al WhatsApp por si nos quiere usted escribir sus propósitos sustentables. Lo puede hacer al 2281-040477, y estamos en vivo también por Facebook Live. Y saludamos a quienes están siguiendo esta transmisión en el Facebook Live de Radio UV a cargo de Aldo Camacho. Así que así comenzamos esta ensalada, y aquí les va la décima que escribí muy a propósito de los propósitos. Propósito y buen deseo para cada ser humano. Para iniciar nuevo año, cultiva tus alimentos, que te darán el sustento y el mundo podrá seguir sosteniendo su latir, que es diverso y sustentable, que tus actos sean loables para todo buen vivir. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y Y miren qué ingredientes tenemos el día de hoy en esta ensalada radiofónica. Estoy hablando de dos especialistas, cada una en sus temas. Una nos va a hablar sobre los propósitos sustentables y otra más sobre temas de alimentación y nutrición. Así que le damos la bienvenida a la doctora en ciencias, Alicia Bautista, bióloga, divulgadora de ciencia, narradora oral, promotora de la lectura, también promotora de huertos escolares y locutora de radio. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Hola, Citlali. Muy bien, muchas gracias y muy agradecida por la invitación al programa. Muy contenta y emocionada de compartir un poquito de lo que quiero pues expresar el día de hoy a propósito de los propósitos. Exacto. Ahorita nos vas a dar un preámbulo de eso, ¿no? Sí. Y también por acá se encuentra con nosotros la doctora en ciencias, Rubí Viveros. Ella es nutrióloga e investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Además, ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, ella es nivel 1 y también es miembro fundadora de la Red para el Tratamiento y Prevención de la Obesidad. Rubí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Citlali, primero muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contenta también de poder compartir con el auditorio estos propósitos que dentro de ellos es muy importante que se hacen el de bajar de peso, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda son muy importantes. Y ahorita que estamos todos con el ánimo de modificar algunos hábitos que sabemos que no son como tan adecuados para nuestra salud, por eso es que brindamos este programa con estas invitadasas el día de hoy. Habrá música con ambiente a cargo de Antulio García y este momento es para que usted se comunique con nosotros, ya sea que en el Facebook Live nos escriba y un comentario de cuáles son sus propósitos en este 2020 y también qué desayunaron el día de hoy. Si es que ya desayunaron. Por lo pronto me gustaría preguntarles a nuestras invitadas el día de hoy, ¿cómo les fue en el desayuno? Cuéntenos. Bueno, a veces me inspiro de muchos lugares. Ajá. Y hay un cierto café por aquí de la ciudad muy famoso, del cual me gusta mucho el desayuno, así que de ahí me inspiro. Entonces, el día de hoy me hice dos huevitos estrellados con lechuguita y al lado y zanahoria rallada. Y unas gotitas de limón, así, porque además sé que debe haber verdura en nuestro desayuno, no solamente en la comida o en la cena. Así que, pues dije, bueno, ese es otro de los propósitos para mí, no solamente el huevito y la fruta, que es azúcar, sino también verdurita hay que poner. Y unos pequeños trozos de calabacita cocida, que fue lo que acompañé a los huevitos. Un jugo. Y esta vez evité el pan, porque el pan nunca me faltó. Entonces dije, esta vez voy a evitar el pan en exceso. Y eso sí, mi tacita de café. ¡Ay, qué rico, Alicia! ¡Qué rico, qué delicia! Gracias. ¡Qué delicia, Alicia! Gracias. Por acá, Rubí, ¿qué desayunaste? Cuéntanos. Uy, pues yo sí desayuno fuerte. ¿Sí? Sobre todo el desayuno es el donde cargo el mayor porcentaje de mis macro. Ajá. Y alrededor de 50-60%, a ver si no se asustan con todo lo que desayuno. Alrededor de 5 huevos, pero las claras, no quiero decir que las yemas estén mal, simplemente que es que a mí no me gustan mucho. Ajá. Pero realmente es cuestión de gusto. Ajá. Bueno, aunque sean 5 yemas, o sea, sí son elevada cantidad, pero 2 yemas no hay ningún problema. Pero yo prefiero las claras, o sea, me desayuné 5 claras, pero estas fueron con salsa de huevo, 2 tortillas, un poquito de frijol, un poquito de queso, una taza de café y un licuado, bueno, un batido de moras, de frutos rojos. ¡Ay, qué rico! Sí. ¡Qué rico! Sí, sí. Bueno, sí, babeando, ¿no? Del desayuno. Sí, sí. Bueno, también creo que, bueno, tú eres experta, también es suponiendo la actividad que haces, ¿no? También de acuerdo. Si eres muy sedentario, ese desayunazo que haces sí es un poco contraproducente, creo, no sé, tú eres experta, para alguien, ¿no? Es sedentario. Yo suelo ser un poco sedentaria, otro propósito es poner en el movimiento. Pero, bueno, ese es el desayuno en sí, mi caso claro. que hago. Pensando un poco en mis actividades, pienso que si yo tuviera una actividad muy fuerte, entonces podría yo incrementar más mi consumo de ciertos alimentos. Pero aquí la experta. Sí. Bueno, es que estoy de acuerdo a los ritmos, estoy siguiendo un tipo de crononutrición donde se carga más en la mañana, pero depende también de cada organismo. Si tu actividad es más en la tarde, pues se puede desplazar un poco. Pero bueno, anexo a eso que ya corrí 5 kilómetros en la mañana. Y es un poquito ahí de fuerza, sí, nada más. Muy bien, perfecto. ¿Y usted cómo le fue en el desayuno? Cuéntenos, por favor. Recuerde que también en el WhatsApp nos puede escribir al 2281-040477. En mi caso, les comparto que me desayuné, sí, en un pan de semillas, que es un pan multigrano que venden cerca de mi casa. Me hice un huevito estrellado con una salsa de tomate que yo hago y que agregándole tengo, ay, ¿cómo se llama? Esta plantita que se le pone a las cosas italianas. ¿Albahaca? Ajá, tengo albahaca, entonces ya se pone como muy italianosa la salsa. Okay. Entonces con eso baño el huevito estrellado que pongo en ese pan. Y este es temporada de tepejilote, entonces me hice un tepejilote asado y ese fue mi desayuno. La verdad es que hoy solo se me antojó agua, no me hice ni tecito ni nada. Entonces, ahora sí que es importante conocernos, ¿no? Para saber qué es lo que nuestro organismo quiere, pues en este caso, en nuestra mañana. Así que, con este gran preámbulo ensaladesco, es que iniciamos nuestra ensalada y ya nos vamos de lleno a lo que nos truje Chencha, que es propósitos sustentables. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Propósitos sustentables, el tema del día de hoy, y me gustaría que Alicia Bautista nos pudiera dar un poco de preámbulo respecto a cuáles serían este tipo de propósitos sustentables. ¿De qué nos vas a hablar más adelante? Sí, yo quiero hablar porque de esos propósitos, porque precisamente al inicio mencionabas la importancia de esos propósitos de manera individual, pero no solo individual, sino como parte de una comunidad. Y como parte de una comunidad, siendo individuo, uno puede aportar su granito de arena. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver que nos rodea. Uno es, por ejemplo, el cuidado del agua, el cuidado también de cómo estás consumiendo. Estamos hablando de una era de plásticos y contra papel, o papel contra plásticos. Ese tipo de elementos que de verdad tiene que quedarse como un chip ya en nuestra sociedad. Por fortuna estamos viendo que en muchos lugares ya están dejándose de utilizar las bolsas de plástico, pero aún falta mucho, mucho por hacer. En cuanto al consumo del agua, hay un dato que habla que en Jalapa el consumo de agua por habitante es de aproximadamente 250 litros al día. ¡Wow! Entonces A ver, para que hagamos digestión en conciencia. 250 litros al día por individuo. Por individuo. Por individuo. Entonces se dice que somos de las ciudades en el país que más agua se consume. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que detenernos a reflexionar en qué se está yendo esta cantidad de agua por individuo. O sea, ¿te estás bañando? ¿Cuánto tiempo te estás bañando? ¿Estás limpiando? ¿Cuánto usas para limpiar? ¿Estás lavando tu coche, en el caso de los que tengan coche? ¿Estás lavando ropa? Todo ese tipo de cosas que hay que reflexionar, porque no estamos como para estar pues gastando esta cantidad de agua impresionante. Entonces, bueno, ese es uno de los propósitos sustentables, que es muy importante, que como individuo podemos aportar granito de arena y ayudamos a nuestra comunidad. Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Sí, y hablando de los pilares de la sustentabilidad, ¿no? O sea, que son temas ambientales, pero también económicos. O sea, esto puede ayudar a nuestro bolsillo. Así es, ¿no? Así es. Se hablaba un poco a broma de los tres reyes magos, y los tres reyes magos que nos traen son luz, agua y gases. Está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, pues más adelante estaremos escuchando a Alicia Bautista con estos propósitos sustentables. Por lo pronto, recuerde que usted también nos puede compartir los suyos. Y vamos a tomar uno de estos propósitos que seguramente en esas 12 uvas, ¿no? Que luego el 31 de diciembre del 2019 nos comimos o que hicimos un listado y demás, pues también nos proponemos, que es esto de bajar de peso, comer saludable, hacer ejercicio y demás. Rubí Viveros, especialista en este tema, cuéntanos cómo podemos, ahorita que tenemos el ánimo de tener una vida más saludable, esto de año nuevo, vida nueva, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, primeramente, Citlali y el auditorio, pues hacer objetivos realistas. Uh-huh. Porque muchas veces pasa de que sí, hacemos nuestros propósitos y que en un mes voy a bajar 10 kilos uh-huh. y cuestiones así. ¿Y qué es lo que pasa con este propósito? Pues que no se llega a cumplir y causa frustración, estrés, incluso culpabilidad en las personas. Y bueno, primero, que más que nada, hacernos objetivos realistas y saber cómo lo vamos a cumplir y cómo es que lo vamos a llevar a cabo, planificarlo de una manera correcta. Uh-huh. Es decir, llevar a cabo una dieta adecuada, la alimentación que sea correcta para nuestro organismo, de acuerdo a nuestra actividad. Y bueno, y lo más importante, pues como al inicio del programa lo mencionabas, existen muchas información que se van a encontrar, las personas ahorita estamos, hay abundante información en las redes sociales, en libros, en revistas, en estas revistas que leen mucho las personas, revistas de modas, que crean estereotipos que realmente son inalcanzables, o sea, no son realistas, pues. Sí. Y pues más que nada eso, fijar objetivos realistas. Y ahorita que hablábamos un poco de los medios masivos, también nos encontramos que cuando nosotros queremos informarnos, nos vamos a San Google, ¿no? O nos vamos a las redes sociales y ahí nos encontramos con algunos influencers. Traigo la lengua todavía trabada. Y he visto que está de moda una dieta, ¿no? En este sentido, igual quizá no hablar puntualmente de una, pero sí como de esta concepción que tenemos de ponerme a dieta, ¿no? Ponerme a dieta, ¿cuáles serían los peligros y qué tendríamos que tomar en consideración para modificar nuestras dietas? Bueno, como te digo, sí, el seguir un influencer, uh-huh. una cosa es que les funcionen a él o a ciertas, cada organismo es diferente y otra es uh-huh. con lo que ocurre con nuestro cuerpo. Y bueno, los peligros que pueden ocurrir en seguir una dieta que no es adecuada para nosotros, o no es que no sea adecuada, o sea, mencionabas algunas, hay muchas dietas ya uh-huh. de moda, o sea, incluso la dieta la de la manzana, la dieta de la piña, que la comadre la dijo, que la vecina le funcionó, o lo de suplementos herbales, en fin, hay una gran cantidad de productos uh-huh. y dietas en este tiempo. Y bueno, una de las dietas, pues es la que mencionabas, la dieta keto, paleolítica, en fin, son una gran cantidad. El problema uh-huh. es que no es que no sean buenas, todas las dietas funcionan, en realidad todas vamos a perder peso, el problema es el efecto yo-yo. O que muchas veces no es adecuada para nuestro cuerpo, es decir, la dieta, por ejemplo, solo es un ejemplo, la dieta keto o cetogénica uh-huh. que es alta en grasa. Que está de moda, ¿no? Y la está muy keto. De moda, uh-huh. Sí, claro, algunas sí funcionan, pero depende del tiempo, el tiempo que se puede llevar y siempre de la mano de un especialista. Uh-huh. Sí, sin duda. Y en este peligro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos informarnos bien? O sea, estamos en un mundo de sobreinformación, ¿no? Y de una exposición a distintas fuentes científicas, pseudocientíficas, etcétera. ¿Qué recomendación le darías a quienes te están escuchando y viendo en este momento para que les comentes cómo entrarle a informarse? Bueno, primeramente, la información es la que encontramos, hay que saberla elegir. Uh-huh. Obviamente, que sea información confiable, o sea, que tenga bases científicas, aunque es un poco complicado para algunas personas uh-huh. saber distinguir entre una información y otra. Yo creo que lo correcto, lo más conveniente, si no sabemos si esta información es de una fuente confiable o no, pues recurrir, como te comento, a algún especialista, o en dado uh-huh. caso, si uno quiere hacer sus propósitos, empezar poco a poco, o sea, no darnos así de repente que vamos a eliminar todo, porque realmente muchos alimentos son adictivos, sobre uh-huh. todo los azúcares, y esto nos va a hacer más ansiosos, a tener ganas de comer, incluso cuando estamos en un problema o en una situación uh-huh. o en un conflicto incluso psicológico, que es lo primero que hacemos, comernos un pastel, un chocolate, y por eso hay que empezar eliminando estos alimentos de una manera paulatinamente, si no nos vamos a entrar en una dieta de lleno poco a poco, y así okay. para lograrlo a tener una salud a largo plazo. Ah, muy bien. Entonces, creo que me estás dando dos puntos muy importantes, ¿no? Una es, si de repente sientes que la información que estás leyendo, escuchando, te causa un poco de ruido, un especialista. Sí, es lo más recomendable. Ir con un especialista. Y la otra es evitar estos propósitos de bajar de peso 10 kilos en un mes, ¿no? Sino al contrario, ir paulatinamente. Sí, muchas dietas o eso lo proponen o muchas mucha información lo da. Sin embargo, pues son poco realistas. O si llegan a lograr, luego causa más frustración porque la persona llega a subir más de lo que empezó en un inicio, ¿no? De su, uh-huh, de su pérdida de peso, de su programa. O sea, seguir un programa, más que nada, yo terminé una frase en una de mis ponencias que decía, no te pongas a dieta, sino que tengas un estilo de vida que dure toda tu vida. Ah, y eso es muy interesante, ¿no? O sea, es cambiar la percepción, ¿verdad? Totalmente. Es porque de repente hasta nos podemos violentar, ¿no? Al restringirnos qué comer y qué no comer. Y luego la masita que es hecha de maíz, digo, desde mi punto de vista, pues no se me hace que sea no saludable, ¿no? O sea, no, claro que no. O sea, uh-huh, el comer antes en nuestros antepasados, incluso era la base, hay una dieta que se llama dieta de la milpa, que ha regresado, que es el maíz, el frijol, el chile y la tortilla, que porque antes las personas se mantenían más saludables. El problema ahorita son la cantidad de alimentos procesados, altos en azúcares, uh-huh, jarabes de maíz de alta fructosa, todos esos productos procesados. Ay, qué bonito, ¿no? Que la dieta de la milpa. Sí. Bueno, aquí quisiera preguntarte y comentar. Había escuchado en alguna ocasión que en los mexicanos estamos habituados a un ambiente, uh-huh, con características alimentarias, como bien lo acaban de decir, la milpa, entre otros productos. Entonces, a veces nos quieren llegar otro tipo de alimentación, uh-huh, mediterránea o de otros lugares que son muy sanos también y que le pueden funcionar muy bien a las personas de esa región por sus características ambientales y fisionómicas. Pero en nuestra región, pues puede que nos funcione una dieta mediterránea. Y dieta mediterránea no es tanto hablando dieta para bajar de peso, sino su dieta, su alimentación. Uh-huh, uh-huh. Y esa alimentación, más bien a nosotros nos va justo esto, lo que nos provee la milpa y lo que nos provee mucho de los recursos que tenemos aquí. Que sí, no está mal que tomemos elementos de otros lugares, pero qué mejor que tomar lo local, que es donde nosotros estamos, uh-huh, viviendo y aprovechando. Entonces, eso es lo que va a nutrirnos mejor según nuestras características, tanto ambientales como de nuestro propio cuerpo. Sí, incluso genéticas, genotípicas, puede ser. Sí, la expresión de, o sea, una cosa, a lo mejor dice, no, pues tú vienes de una familia gordita y tú vas a ser gordita. Eres de hueso ancho. Sí, no, realmente la genética no es tu destino, no es el destino de, uh-huh, nosotros. Aunque podemos tener los genes, nuestra alimentación influye si esos genes se van a expresar o, uh-huh, no. O sea, realmente todo esto tiene mucho que ver la alimentación. Uh-huh. Incluso la enfermedad y la salud, y principalmente la salud, tanto la enfermedad como la salud, empieza en nuestros intestinos. Ay, eso es muy interesante. Empieza, esa frase hay que ponerla en nuestras redes sociales. ¿La podrías repetir para, sí, quienes te estamos escuchando? Sí, tanto la enfermedad como la salud empiezan en nuestros intestinos. Si tenemos un intestino enfermo, vamos a ser personas enfermas. Si tenemos un intestino sano, vamos a tener buena salud. Ay, todos acarician a su pancita en estos momentos. Hay que cuidar nuestros intestinos. Sí, aunque no lo creas, tiene que ver todo lo que nuestro intestino se le llama el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está totalmente conectado con nuestro cerebro a través del nervio vago. Uh-huh. Tenemos ahí, nosotros somos organismos simbiontes, uh-huh, que donde somos un ecosistema dentro de un ecosistema. De hecho, tenemos más, ¿por qué? Que tenemos en nuestros intestinos un ecosistema totalmente como un bosque. Es lo que le llamamos la microbiota intestinal. Y ahorita ha tenido mucho impacto en muchas enfermedades. A lo que común y popularmente se le llama flora bacteriana, ¿no? Flora, ajá, bacteriana, como, sí, la conocemos. Y no, o sea, no son plantas, o sea, no es flora, sino que, ¿qué son? Son bacterias, principalmente el 99% son bacterias, hay hongos, levaduras, pero todos ellos nos aportan beneficios a nuestro cuerpo. Oye, y luego también, no sé, o sea, si de repente decimos, no, me voy a tomar que el carbón activado y que me voy a poner no sé qué, de repente podemos desestabilizar nuestros intestinos, ¿no? Bueno, sí, no solo con lo que tú mencionas, sino también con las dietas altas en grasas, alimentos procesados, hacemos que tengamos una flora bacteriana de organismos que son perjudiciales. En lugar de ayudarnos, nos están perjudicando y provocando enfermedad. Qué interesante. Y ya se hizo presente una de nuestras radioescuchas ensaladeras, la señora Irma Herrera, quien manda saludos. También nos dice feliz año y muy feliz año también para usted, señora Irma. Y me dice, si pudiéramos hablar de la leche, ventajas y desventajas, si es nociva o no. La señora Irma usa la leche evaporada. Padeció cáncer de mama hace 13 años y padece osteoporosis. Le dan sugerencias contradictorias, si tomar o no tomar leche, aunque los oncólogos le sugieren que sí. Ok. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, adelante, doctor. Mira, la leche es un alimento muy rico, contiene vitaminas, minerales, es alto en proteínas, en fin. Realmente la leche la requerimos, o sea, es esencial para nosotros cuando somos bebés, la leche materna, no la fórmula infantil. Entonces eso es muy importante, la leche materna. Cuando nosotros somos adultos, realmente no es sí es un alimento muy rico, donde salen quesos, en fin, y forma parte de nuestra dieta. Sin embargo, no es algo de lo que nosotros podamos que tengamos que tenerla forzosamente en nuestra dieta. Podemos tenerla o no realmente. Okay. O sea, desde el destete nosotros podemos vivir con otros alimentos ricos, que son ricos en calcio, en fin. Sin embargo, es un alimento que también es muy importante. El problema con los lácteos, lo que se viene dando principalmente porque podría ser un detonante para algunas personas, no para todas. En este caso, algunos prohíben los lácteos, que sí, que porque tienden más a subir de peso, causan algunas enfermedades, es un producto para algunas personas que provoca reacciones alérgicas o algunas un detonante tóxico a las personas. Lo importante aquí es, algunas personas les gusta mucho, o sea, no quiero decir que para todos funcione de esta manera. Lo que se puede hacer en este caso es, probar, ¿no? Hacer como una, alimentación con lácteos y sin lácteos y llevar como un diario de ver cómo me siento y si la leche me está causando algún problema. A veces nos produce distensión abdominal, los detonantes tóxicos como que les llaman, o sea, algunos detonantes como la leche, el gluten, pero depende de cada organismo. Muy bien, entonces la recomendación quizás sea llevar como una evaluación propia, una autoevaluación. Exactamente, es la y después tomar consideraciones. La propia experiencia de las personas, o sea, hacer como una eliminación un tiempo, después irla reintroduciendo y anotar qué es lo que vamos sintiendo con la leche. Aunque es un buen alimento, pero en algunas patologías pues no es muy recomendable también. Ok, y qué interesante, ¿no? Que al ser mamíferos y que en un momento inicial fuimos lactantes, esto es muy interesante, saber que no es necesario después continuar con la leche, o sea, no es algo que requiramos así a fuercita, ¿no? Lo podemos probar, posiblemente sí, que es totalmente diferente, ¿no? A necesitarlo. Claro, porque sí, bueno, perdón. Sí, no, adelante. Porque sí, es verdad que hay personas adultas ya, que no pueden dejar la leche de vaca y la buscan. Y sí, yo lo digo porque yo conozco quien se toma a veces medio litro o tres cuartos de litro al día, pero así casi del envase, porque no pueden vivir sin la leche. Pero como dice la doctora, podemos nosotros, o sea, dejar de tomar leche, no la necesitamos, no la requerimos al 100%. Pero quien la requiera, entonces ya con este conocimiento puedo sugerirle a esta persona, oye, pues vela dejando, vamos a ver qué te pasa, porque sí tiene ciertas anomalías de sobrepeso. Sí, y bueno, yo con lo que me queda en este primer módulo que tuvimos aquí en la ensalada, ahorita nos vamos a ir a una pausa musical, es lo importante de conocernos a nosotros mismos para saber cómo va a ser nuestra dieta y no autoengañarnos, porque de repente hay un bombardeo mediático por los comerciales de qué es lo que nos hace bien, qué es lo que tenemos que comer o la aspiración física a la cual hay que llegar. Entonces, el autocuidado comienza con el autoconocimiento. Así que vamos a hacer por ahora una pausa. Regresamos a hablar sobre propósitos sustentables con la doctora Rubí Viveros y con la doctora Alicia Bautista. Por lo pronto nos vamos a Música con Ambiente a cargo de Antulio García. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. Hola, ¿qué tal? Citlali, amigos, amigas de la ensalada. Esperando que este inicio de año 2020 sea próspero y sea un año cargado de conciencia respecto a los temas medioambientales. El día de hoy, en Música con Ambiente, presentaremos a Amparo Sánchez. Amparo Sánchez inició su carrera muy joven en la música, especialmente en el rock. Muchos recordarán el grupo español Amparanoia, el cual desde 1997 hasta el 2008 estuvieron trabajando como grupo muy cercanos a ritmos como el rock, como el blues y como el flamenco. Y bueno, este grupo español, cuando termina, permite que Amparo Sánchez continúe su carrera como solista, y ha tenido un fuerte impacto en México. Especialmente ella ha tenido una muy próxima relación con nuestro país, con el arte, especialmente con los movimientos en Chiapas, con la pintura de Frida Kahlo y desde luego con nuestra música, igual que Manu Chao y Radio Bemba, pues estuvieron muy ligados a nuestro país durante los finales de los 90, principios de los años 2000. De Amparo Sánchez vamos a escuchar Alma de Cantaora. Ella es una compositora muy consciente, muy cercana a los temas medioambientales, y siempre trata de reflejarlos en su música. Los dejo con Amparo Sánchez el día de hoy, 7 de enero del 2020, esperando que tengamos un gran inicio de año. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Sanadora. mañana. Soy aurora, alma de cantaora. Le, le, le, lo, le. Continuamos aquí en La Ensalada Radio y le agradecemos a Antulio García por esta música con mucho ambiente que nos acaba de regalar para todos nuestros oídos. Recuerden que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana y nos puede mandar un WhatsApp al 2281-040477 por si nos gusta comentar, sugerir y compartir algo. Y también aquí en cabina tenemos los teléfonos con Anita y con Ceci, el 817-5117 y 817-5117. También nos puede comentar aquí en Facebook Live alguna duda que tengan también para nuestras especialistas. El día de hoy estamos hablando sobre propósitos sustentables y también saludamos, porque ya se hizo presente la comunidad Afrojarocha, saludamos a quienes llevan este gran proyecto que se llama Afrojarocha Radio. Seguramente en el transcurso de los primeros meses de este año vamos a hacer un enlace telefónico con este proyecto radiofónico tan importante, donde se visibiliza la cultura afrojarocha, evidentemente, ¿no? Hace poco ya se habla sobre el lado afromexicano que todos tenemos, así como está nuestro lado indígena y también la vena española, pues también la vena afro es muy importante. Y qué ricas las dietas de por allá, hablando también de comida. A mí me encanta el machuco, por ejemplo, los moros y cristianos que se hacen por allá, que es arroz y frijol. Una gran combinación, ¿no? Un cereal con una leguminosa. Muy bien, pues saludos hasta allá y en especial saludamos a Luis Antonio Rodríguez Pulido, quien se encuentra en como parte de este proyecto de Afro Jarocha Radio y que nos da mucho gusto estarlo saludando, él que también es un poeta y versador, y ojalá que también te hagas presente por acá en La Ensalada con alguna de tus décimas. Continuamos con este tema sobre propósitos sustentables y quisiéramos preguntarte, Rubí, un poco más sobre por qué es importante ponernos a dieta, ¿no? O sea, aunque quizá el término yo sé que no está técnicamente bueno, pero ¿qué está sucediendo a nivel nacional como para que nos estemos preocupando tanto por nuestra alimentación? Bueno, primeramente, Citlali, el problema que tenemos con una alimentación inadecuada son las enfermedades que ahorita se están presentando. Uh-huh. Como la mayoría o como conocemos, a nivel nacional, son 7 de cada 10 adultos padecemos sobrepeso o obesidad, alguna de las dos. 7 de cada 10 adultos. Sí. Oye, ¿qué pasa con los niños? Y los niños, hasta hace poco éramos el segundo, ahorita llegamos ya al primer lugar de obesidad infantil. Y quiere decir que más del 80% de esos niños van a ser obesos. Paso, máquina. O sea, de adultos, 7 de cada 10. Y de niños, 8 chamacos de cada 10. Pueden padecer. Pueden. Están en riesgo de... Desde que 8 de cada 10, cuando tengan, sean adultos, vayan a ser personas con problemas de sobrepeso y obesidad. Y el problema no es ser gordito, verte gordito. El problema está en las enfermedades que desencadenan el padecer, el tener un peso arriba de lo normal. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues entre muchas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, infartos, un infarto agudo al miocardio, dislipidemias, colesterol, triglicéridos, todas estas enfermedades que, bueno, diabetes está muy elevada también en México. Hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial, en fin, es una gran cantidad de enfermedades que se desarrollan de una mala alimentación, incluso algunas neurodegenerativas que también tienen que ver con la alimentación, como el Alzheimer, la demencia senil. Órale, o sea, no sabía. Incluso las funciones cognitivas se ven, ahorita hay un estudio muy reciente que han estado demostrando que se ven muy afectadas también por, o sea, todo esto, la memoria, el aprendizaje, todo esto con el padecer sobrepeso y obesidad afecta también. Fatiga, estrés, aspectos emocionales, psicológicos. Ansiedad, depresión, pero todo esto también, todo esto va de la mano con nuestros intestinos también. O sea, si nosotros tenemos un intestino no habitado por las bacterias saludables, entonces están, además de sobrepeso, obesidad, viene depresión, ansiedad, muchas de estas enfermedades que se está padeciendo. El no dormir bien también tiene mucho que ver con nuestra alimentación, el estrés, todo esto. Wow. No, pues sin duda alguna, qué bueno que es uno de nuestros propósitos, alimentarnos bien. Más allá del propósito, o sea, yo creo que tendríamos que rayar un poco y tachar el tema de bajar de peso. Quizá tendríamos que cambiarlo por alimentarnos conscientemente. El decir dieta, todos les dan, todos nos asusta, ¿no? Sí, es que estoy a dieta, sí, y nos preocupa. A veces nos estresa más y el estrés hace que subamos de peso. De no poder disfrutar, hay que vivir relajados. Todo esto es un enfoque multidisciplinario, psicológico, sí. De dormir bien, dormir 8 horas, estar tranquilos, comer sanamente. A lo mejor esto de dieta nos asusta un poco, pero lo más recomendable, empecemos por comer productos naturales. ¿Qué quiero decir naturales? De un solo ingrediente. Ah. De un solo ingrediente. Los que encontrar. ¿Ejemplos? Huevo, carne, pescado, frutas, verduras, leguminosas. O sea, son todos los elementos alimentos naturales. Y yo sé que por aquí Alicia agregaría el tema local, ¿no? O sea, sí. Estos productos naturales, el aspecto local. Sí, totalmente. Es importante que nos vayamos a lo que es de temporada y a lo que es local, porque como mencionaba hace un rato, nosotros estamos habituados, nuestro organismo, a lo que el ambiente nos está proveyendo, y es de lo que nosotros tenemos que estar buscando según la temporada. Entonces, precisamente es como nosotros podemos empezar a tomar conciencia de cómo nos estamos alimentando. Otra de las cosas, a veces hay personas que abusamos de ciertos alimentos, y como bien decías al inicio, no se trata de quitarnos abruptamente un ingrediente de la alimentación o del menú o de la dieta, pero sí hacerlo paulatinamente. Entonces, en mi caso, puedo decir el pan, el exceso de carbohidratos en ese sentido, en el pan o tortilla, yo lo puedo ir haciendo de manera consciente, no eliminando de mi vida porque soy feliz con él, pero sí, las cosas tienen que tener una medida. Sin duda alguna. Y ahorita que lo mencionas, eso de hacerlo consciente, es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros comamos algo, por ejemplo, un pan o un alimento procesado, hacerlo con plena conciencia. ¿Qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo y qué es lo que va a ocurrir con mi cuerpo? O sea, lo podemos consumir, pero con plena conciencia. Sí, y luego estos aparatitos, o sea, los celulares y todas las pantallas, luego como que esta ansiedad o no sé qué nos está sucediendo, de repente estamos comiendo y estamos con el celular. Entonces, como que no estamos conectados con lo que está ingresando a nuestro organismo, no sabemos luego cuándo parar o cómo masticar. Entonces, yo creo que sí, la conciencia es algo muy importante, no es nada hippie, es un tema real de conciencia. Y por acá, Luis Antonio Rodríguez Pulido ya nos envió una décima. Muchas gracias a Afro Jarocha Radio. Dice, hay que aprender a comer para bajar unos kilos, que la dieta es doble filo si no lo sabes hacer. Hay que poner a cocer yerba mora, unos elotes, el rico tepejilote, unos huevitos de rancho, para no ponernos anchos, caminar y a darle al trote. Muchas gracias. Muy bueno. Y también otro trote que tenemos que hacer en este camino planetario son nuestros propósitos sustentables, Alicia. Definitivamente, al inicio comentaba que uno de los, pues de los santos propósitos, ya se habló, es la alimentación. Pero también como individuo y como individuo que podemos aportar a la comunidad, pues es el cuidado del agua. Es el cuidado del agua porque estamos en una situación ya en crisis en el que no podemos seguir desperdiciando de una manera exagerada el agua. Hace un inicio comenté que En Jalapa, simplemente, por individuo se está consumiendo en promedio 250 litros de agua al día. Si esto lo sumamos por todos los que estamos en Jalapa y diariamente, sí estamos hablando de una cantidad de verdad alarmante. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia de cómo se nos está yendo el agua de las manos, porque prácticamente es así, se nos está yendo el agua. Y al hacerlo de una manera consciente también, porque hay que ser conciencia cada vez que utilizamos el agua, cada vez que vamos al baño y abrimos la llave, cuando vamos a la cocina y abrimos la llave, cuando se mete la ropa a la lavadora o vamos al lavadero y también abrimos la llave para lavar, hay que hacer conciencia de cómo lo estamos utilizando, si es necesario esa cantidad de agua para lo que lo estamos utilizando. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo cuando nos bañamos? Ah, pues si estás invirtiendo 15 minutos y shalala, la, la, la, y nos estamos, y bajo el agua eterna, pues sí, ahí se nos está yendo el agua. Pero si solamente requieres bañarte 5 minutos porque te bañas diario, no necesitas más tiempo. A lo que vas, te bañas y punto. No necesitamos más. De lavar ropa también. Tenemos que hacer también conciencia. Podemos hacer solamente una tanda de agua, de ropa, y quizás a la siguiente semana otra tanda, no hacerlo diariamente y no hacerlo 3 o 4 veces al día, como he conocido casos sí. que lo hacen, y ahí se nos va. Entonces, por ese lado, quisiera abordar más en cuanto a eso, pero también quiero hablar sobre literatura. ¡Ay, literatura. Qué bonito! Y además nos trajiste unos libros que ahorita vamos a poner aquí en el Facebook Live. Así es. Otro de los propósitos que tengo es, bueno, me gusta mucho promover el hábito por la lectura. Y tenemos muchas lecturas que nosotros podríamos empezar para este año. Como en la parte de la divulgación de la ciencia, tenemos un libro muy bonito que se llama La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero. Este libro es súper bonito porque habla sobre la vida de Marie Curie. Ajá. Y sobre qué pasa con Marie Curie cuando Pierre Curie fallece. Y entonces es toda esta parte donde ella, bueno, ama a este ser, a este personaje, pero es una mezcla entre la personalidad de Marie Curie con personajes de actualidad. Entonces es una mezcolanza interesante que nos lleva a entender también la situación que como mujeres vivimos en la actualidad. Entonces es un libro bastante interesante. Otro es Cómo ser un explorador del mundo, del Fondo de Cultura Económica. Ese es muy bonito porque justamente podemos convivir con nuestros hijos, compañeros, alumnos, y entonces descubrir lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Cómo descubrir? Ah, pues bueno, vamos a ver esta calle. ¿Y qué tal si hacemos un trazo? ¿Y qué tal si dibujamos lo que tenemos en el entorno? ¿Cuántos árboles hay? ¿De qué colores son? ¿Recolectamos piedras? Es de verdad una joya este libro de convivencia y también de muchísima creatividad. Otro de los libros que traigo es el Manual de Alimentación Consciente y Creativa. ¡Ay, qué que padre! Lo elabora justamente una docente de San Cristóbal de las Casas, Ecosur, junto con el equipo. Y bueno, esa es una guía que habla precisamente de cómo empezar poco a poco a cambiar nuestros hábitos, a conocer de manera consciente cómo debe ir nuestro plato, a veces nuestro plato del buen comer. Y bueno, ya no digo más porque aquí tuvimos a la experta que nos habló de todo ello. Pero bueno, es vale mucho la pena esta guía. La otra es una compilación que se llama Semilla para Todos, que lo editan los compañeros de Guadalajara, que se llama Somos Semillas, y es toda una especie de información de todas las semillas, por supuesto, mesoamericanas. ¡Ay, qué bonito! Y lo que conlleva el cuidado, el conocimiento, y pues es un excelente catálogo con bastante información. Y para quienes están solamente escuchándonos, Alicia sí trajo aquí los libros, vamos a ojearlos para que vean, miren qué bonito se escucha un libro ojeado. Aquí están. ¡Ay, qué bonito! El propósito de la buena lectura también. El propósito de la buena lectura, que podríamos traer muchísimo más, pero pues es una muestra. Una probadita. Una probadita, sí. Bueno, también tenemos, quiero ¿sí? promocionar. Sí, adelante, ¿sí? por favor. Va a haber un evento que se llama Curso Profa, el huerto como recurso didáctico en apoyo a la docencia universitaria, que lo coordinan Yadeneiro de la Cruz y Susano Malpica. Este curso se va a dar la semana que entra, del 13 al 19 de enero, uh-huh. de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Van a ser distintas temáticas, van a ver distintos facilitadores, quienes estaremos la siguiente semana en este taller. Y bueno, entre unos es el huerto como recurso didáctico, otro tema serían aspectos técnicos del huerto agroecológico, y bueno, pues solamente es una probadita, porque de verdad es un tema, es un temario bastante amplio y muy enriquecedor. Se antoja que se asomen y que se informen también. Muy bien. Para que nos los podamos ver la siguiente semana. Y sí, creo que es muy importante también formarnos, ¿no? Sí. Y también aprender nuevas cosas. Así es. Cada año es un buen pretexto. Es un buen pretexto. Por acá también tenemos una invitación a un proyecto que tiene el Centro de Ciencias Biomédicas, Rubí Viveros. Sí, así es. Dentro de los propósitos de bajar de peso, pues tenemos un programa sí. precisamente de modificación de la microbiota intestinal o flora bacteriana, como Ajá. la conocen. Este programa incluye también, se les da con personal, con profesional, médicos, nutriólogos, se les da un programa de alimentación, y asimismo a algunos se les incluye en su plan alimentario los probióticos que para apoyar a nuestra flora bacteriana. ¿Cómo, todo cuándo esto? ¿Y dónde? ¿Modos de contacto? Sí, claro que sí, a mi celular, ¿sí? con todo gusto pueden Perfecto. Contactarme. Hay un chico que lleva la agenda, pero Ajá. no recuerdo su celular. O lo que podemos hacer es que en las redes sociales de Radio V y de La Ensalada, en el Facebook y en el Twitter, coloquemos estos la información en general, ¿no? Claro que sí, toda la información uh-huh. es totalmente gratuito, se les hacen análisis, la única requisito es que tengan apertura para cooperar con el proyecto, haciéndoles uh-huh. por expertos ahí de la Universidad de Veracruzana, químicos especializados y expertos en el área, análisis de sangre, o sea, uh-huh. para todo esto, se les hace lo de microbiota intestinal, que eso ¿Cómo es... ¿Cómo es eso? Bueno, eso es más que nada, se extraen el ADN, se extrae el ADN para saber cómo está nuestra microbiota, qué tipo de bacterias uh-huh. tenemos, si son de las buenas, si son de las malas, o cómo está esto. Oye, está bien interesante. A ver, entonces, yo voy al centro. Sí, ponemos todos los datos. Sí, ahí ponemos los datos, tenemos que ir. Y aparte de eso, se les hace un análisis de composición corporal totalmente uh-huh. Gratuito, con un equipo especializado también. Uh-huh. Y aparte se les da la asesoría y todo esto para que lleven a cabo su propósito. Ok, pues quedémonos muy al pendiente en las redes sociales de Radio V y de La Ensalada Radio para informarnos un poco más, y yo creo que también es un dar y recibir, ¿no? O sea, nosotros podemos ir a asesorarnos, saber cómo está nuestro organismo, y esta información, ¿para qué va a ser útil? Bueno, principalmente, pues como te dije ahorita, la microbiota o la flora bacteriana, como se conoce, ha tenido mucho impacto en la salud, uh-huh. y esto es para seguir contribuyendo con la ciencia, para ver qué tanto afecta ayuda a nuestra salud. Perfecto, también apoyamos y aportamos al conocimiento científico. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Ya se nos está acabando aquí el tiempo, no sin antes preguntarles una frase que quede germinando en los oídos de quienes las están escuchando en estos momentos. Alicia Bautista. Sí, la mía es la tierra es como la poesía y la literatura. Es fértil, dadora de vida. ¡Ay, qué bonito! Doctora en ciencias, Alicia Bautista, bióloga, divulgadora de ciencia, narradora oral, promotora de la lectura y de los huertos escolares. Muchas gracias y feliz gracias, año, Alicia. Gracias, igualmente. Bueno, pues creo que ya me quedo con las que mencioné al inicio. No hagas una dieta que dure uh-huh. muy poco tiempo, sino apégate a un estilo de vida que te dure a largo plazo. Muy bien, pensemos a largo plazo y seguramente nos llevaremos muchas, muchas ventajas para nuestra salud. Gracias, Rubí Viveros, doctora en ciencias, nutróloga e investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Gracias. Y miembro fundadora de la Red para el Tratamiento y Prevención de la Obesidad. Muchas gracias, feliz año también para ti. Gracias, Islale, feliz año a todos. Y muy feliz año para todos los que siguieron esta transmisión. Muchas gracias a Aldo, muchas gracias a Lore y también a Sol. Y a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar Radio V, por escuchar La Ensalada. Y esperemos que pronto nos estén comentando cómo les va con sus nuevos hábitos de alimentación. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría porque así verías que por ti soy loco. Estando lejos no eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías.